Hola querido, mira, esta semana veremos cómo el Espíritu nos enseña a orar, porque la verdad es que por más bien intencionadas que parezcan nuestras oraciones, ellas están siempre manchadas del egoísmo. Somos egoístas, no lo podemos negar. El egoísmo natural con el que nacemos después de la entrada del pecado a este mundo va desapareciendo a medida que crecemos en Cristo. Pero como todo crecimiento, pues esto demanda tiempo y compañerismo diario con Cristo a través de la oración. Mira, la oración no tiene como propósito informarle a Dios de nuestras necesidades. Ahora, Dios es Dios, Él sabe todo lo que nos sucede antes que se lo pidamos. La oración tiene como propósito cultivar el compañerismo con Cristo, mantener comunicación con Él. Porque no existe compañerismo sin comunicación. El problema es que cuando oramos, la última cosa que deseamos es cultivar el compañerismo con Jesús. Lo que queremos o pensamos cuando oramos es que oramos para que Dios nos responda, para que atienda nuestras necesidades, para que las cosas nos salgan como nosotros quisiéramos que salieran. Nos olvidamos de dejar todo en las manos de Dios. Olvidamos que Él es un Padre de amor que nunca, nunca haría nada, ni permitiría que nos hicieran algo para perjudicarnos. Y que si las cosas no están saliendo como queremos, no es porque Él nos abandonó. Es porque en su maravilloso plan, eso que nos parece injusticia o desventura, es justamente lo que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. A propósito, la palabra espiritual viene de la palabra espíritu. Un hombre espiritual es aquel hombre que tiene al espíritu en su vida. Nadie puede ser espiritual sin el espíritu y sin la oración. El espíritu nos enseña a orar, a pedir las cosas, no como nos conviene, sino como Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Dios nunca se equivoca. Lo que nos parece hoy un abandono de Dios es simplemente porque Él nos está dando tiempo para que, para preparar nuestro corazón para recibir las bendiciones que tiene listas para nosotros. Piensa, por ejemplo, en la oración de las hermanas de Lázaro. Sí, porque cuando Lázaro enfermó, Marta y María enviaron mensajeros a Jesús. Esos mensajeros llevaban el pedido de las hermanas de Lázaro. Esos mensajeros podrían ser el símbolo de la oración que lleva nuestros pedidos hacia el Padre. Bueno, ¿qué hizo Jesús? Aparentemente no atendió, aparentemente, porque en lugar de correr y sanar a Lázaro, se demoró. ¿Y qué pasó? Lázaro murió. Entonces Marta y María pensaron que Jesús no había atendido su pedido, no había respondido su oración. Jesús llegó cuando Lázaro ya había muerto. ¿Y qué hizo? Una resurrección. Ahora date cuenta, las hermanas de Lázaro estaban pidiendo solo una curación. Jesús demoró porque tenía preparada para ellas una resurrección. Dime, ¿qué cosa es mejor? ¿Una curación o una resurrección? ¿Te das cuenta? Lo que Dios tiene preparado para sus hijos siempre es mejor que lo que sus hijos le piden. Entonces, cuando parece que Dios está demorando en responderte, no es que está demorando, te está dando oportunidad a que tu corazón se abra, se prepare para recibir la gran bendición que Él está preparando para ti. ¿Sabes que la gran necesidad de nuestra vida es lo que Jesús dijo en Juan 17:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿hasta qué punto sus palabras permanecen en nosotros? Quisiéramos que todo lo que pedimos sucediera como queremos, pero no estamos dispuestos a que sus palabras permanezcan en nosotros. Y ahí, pues, la cosa no funciona. Bueno, el Espíritu Santo nos ayuda en esta jornada de preparación del corazón para recibir la bendición que Dios está preparando para nuestra vida. En la segunda parte de este estudio veremos la importancia de pedir. Ya dijimos que el propósito de la oración no es informar a Dios de nuestras necesidades. Él sabe todo. Entonces, ¿por qué oramos? ¿Por qué necesitamos pedir? Bueno, leamos Mateo 7, versículos 7 al 11, para entender esto. Ahí Jesús dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Sabes? Esta es una invitación de Cristo a pedir. Él dice que debemos pedir, pedir sin miedo. Porque si nosotros, como padres humanos, no les negamos nada bueno a nuestros hijos, ¿cómo es que el Padre nos va a negar a nosotros? Pero volvamos a leer lo que Jesús dijo. Cuanto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Entiendes? La promesa es que Él nos dará buenas cosas. ¿Y cuánto de lo que pedimos son buenas cosas? A veces somos como niños malcriados que piden cosas que les son perjudiciales. Claro, ellos no entienden que esas cosas son perjudiciales. Ellos piensan que es lo mejor. Sin embargo, tú como papá sabes que si le das eso, les puedes hacer mal. Nosotros a veces parecemos niños. Queremos porque queremos. Y ahí a veces insistimos tanto y a veces ni tenemos en cuenta la voluntad de Dios. Hacemos las cosas por nosotros mismos. Después las cosas nos salen mal y pensamos que Dios nos abandonó, que Dios nos dejó. Tenemos que aprender a confiar en Dios, a dejar todo en las manos de Dios. Sin embargo, aun cuando tengamos que pedir cosas que no convienen, es mejor estar en comunión con el Padre pidiendo. Es mucho mejor eso que vivir solos, tratando de resolver inútilmente nuestros problemas. Porque mira, pedir es una demostración de fe. Es una vía de comunicación con el Padre. Es un medio a través del cual cultivamos el compañerismo con Dios. Y Él ha prometido que si pedimos con sabiduría, veremos milagros. Porque Dios no conoce imposibles. Pero cuando oramos insistentemente, siempre continuamos pidiendo, tal vez el más grande milagro que sucederá no es que el Mar Rojo se va a abrir, sino que nuestro corazón será transformado. El miedo desaparecerá, la incredulidad desaparecerá y aprenderemos a vivir por la fe. En la tercera parte de este estudio veremos la importancia de creer cada vez que oramos. Marcos 11, 24 dice, por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Hay que entender esto. Creer, el verbo creer, es sinónimo del verbo confiar. Cuando oramos, aprendemos a confiar y a creer que todo lo que viene de las manos de Dios es para nuestro bien, aunque en el momento no lo entendamos. Dios nunca se equivoca, ya lo he repetido por tercera vez en este estudio. Él conoce el fin desde el principio. Mira, si nosotros tuviéramos la capacidad de ver las cosas antes que sucedieran, dirigiríamos nuestra vida de la manera como Dios la ha dirigido. El problema es que no se puede confiar en alguien a quien no se conoce. Y no se puede conocer a alguien con quien no se pasa tiempo. Pues la oración es para pasar tiempo con Dios, conversando de cosas que pueden parecer hasta triviales, pero que son necesarias para cultivar el compañerismo. ¿Sabes? conversando con Dios todos los días, abriendo el corazón, contándole a Él todo lo que hemos hecho en el día. No porque Él nos sepa, sino porque estamos ahí conversando simplemente con Él. Ahí aprenderemos a confiar en Dios. Aunque las circunstancias oscuras de la vida nos digan que no hay motivo para confiar, al final, la vida cristiana no es un desfile de sentimientos maravillosos, sino una experiencia de confianza en la palabra de Dios. ¿Sabes que nuestros sentimientos son mentirosos? Nos engañan con facilidad. Cuando las cosas están mal, nos hacen sentir que están bien, y viceversa. Nuestra única seguridad es confiar en la palabra de Dios. Mira, en la Biblia hay casi 15.000 promesas. Cada una de ellas podría revolucionar nuestra vida si nos apoderásemos de ellas con fe. Santiago capítulo 1, versos 6 al 8 dice: si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará. Pues se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las ondas, es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. La promesa de Dios en este texto que acabo de leer es que Dios dará sabiduría a los que se la pidan. Pero esta promesa también puede ser aplicada a cualquier oración. El énfasis aquí es nuevamente la fe, la capacidad de creer, la confianza que se deposita en Dios. Al final, la vida cristiana es una vida de confianza. Si tú retiras la confianza, ya no existe nada. ¿Qué cosa? ¿Existe un Dios cruel, soberano, dictador, abusivo, que espera que sus hijos le obedezcan? Y existe no hijos amados de Dios, sino seres humanos creados por Dios para servirle, para adorarle y nada más. ¿Qué es lo que cambia la religión? Una experiencia de amor, de fe, la confianza de que Dios es un padre de amor y que nosotros somos hijos amados. Y pues si Él nos ama, aunque las circunstancias que nos rodean parezcan todas adversas, la confianza nos dice que Dios no nos ha abandonado. Tal vez nosotros, con nuestra capacidad humana de entender las cosas, no estamos entendiendo, pero Dios está en el control de nuestra vida. Hablemos ahora de reclamar las promesas de Dios. Esta es la cuarta parte de nuestro estudio. Sabes que en la vida de oración yo diría que hay tres etapas. La primera etapa sería la del rezo. Dios puede responder el rezo de una persona si eso es todo lo que esa persona conoce. Rezar. Rezar es repetir una oración aprendida de memoria. Y hay mucha gente en el mundo que lo único que sabe hacer es rezar. No ha aprendido a orar. Pero después viene la etapa de la oración. Es cuando el creyente aprende a orar, abrir el corazón a Dios como a un amigo y empieza a conversar así con Dios como conversa con cualquier persona. Y después de eso viene la etapa del clamor. En la Biblia encontramos frases como: desde el fondo de mi angustia clamé a ti, oh Dios, y tú me oíste. O la propia invitación de Dios que dice: clama a mí y yo te responderé. Esta es una tercera dimensión de la oración, el clamor. Reclamar las promesas de Dios, el cumplimiento de sus promesas. Es lo que Jacob hizo cuando estaba luchando con el ángel aquella noche, cerca del río Jaboc, ¿te acuerdas? Y le dijo a Dios: no te dejaré si no me bendices. Jacob había pasado la noche entera en oración. Estaba viviendo un momento difícil de su vida y pasó la noche toda en comunión con el Padre. Esto es lo que Jesús también hacía frecuentemente. Al ponerse el sol, ya estaba en la montaña conversando con su Padre, y al salir el sol del nuevo día, Jesús continuaba en la montaña. Eso es clamar, salir de la simple etapa de la oración, pedirle a Dios que cumpla su promesa, decirle a Dios: Señor, yo no me levantaré de mis rodillas, sino colocas en mi corazón la certidumbre de que me has atendido. Eso significa colocar la vida por entero en las manos de Dios y agradecerle por la bendición recibida, aun cuando no hayamos visto todavía la bendición. Por eso en 1 Juan capítulo 5, versículos 14 a 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Confianza. Yo creo que la mejor manera de expresar la confianza a Dios es terminar de orar y decir: Señor, muchas gracias. Porque aunque yo no vea tu respuesta, ya sé que me has respondido, como tú sabes que es mejor para mí. Bueno, mi amado, llegamos ahora al fin de esta lección hablando de que entre nuestros pedidos de las bendiciones de Dios, la presencia del Espíritu en nuestra vida debería ser la más grande petición que hagamos. Pero es necesario saber que cuando pedimos el Espíritu, tenemos que estar dispuestos a ser dirigidos por el Espíritu. El Espíritu no es una herramienta que nosotros usamos a nuestro criterio, no. Es Dios dispuesto a encaminar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Es Dios controlando nuestra voluntad porque nosotros le permitimos que lo haga. El Espíritu es respetuoso, ¿sabes? Nunca hace nada sin nuestro permiso. Necesitamos ser humildes y permitir que Él nos muestre el camino. Y Él hace eso a través de su palabra escrita. Hay personas que no están dispuestas a leer ni obedecer las enseñanzas bíblicas y sin embargo argumentan que están siendo dirigidas por el Espíritu. No, no, Dios no trabaja de ese modo. Él inspiró a los escritores bíblicos y ahora desea que sus hijos busquen su palabra y la obedezcan. En la promesa de Joel 2, 28 al 30, que es una promesa para los últimos días, encontramos lo siguiente: después de esto, derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes recibirán visiones. En aquellos días, también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu, y haré prodigios en el cielo y en la tierra con sangre y fuego y columnas de humo. Esta es la promesa de la lluvia tardía del Espíritu Santo, pero esta promesa dice: ¿y será que después de esto? ¿Después de qué? Ah, y si tú lees los versículos anteriores, dicen: mi pueblo comerá hasta ser saciado. Naturalmente, si esta promesa es para el futuro, es una promesa profética. Y mi pueblo comerá hasta ser saciado tiene que ver con la palabra de Dios. El pueblo de Dios comerá la palabra de Dios. Y después de alimentarse la palabra de Dios, después de asimilar la palabra de Dios, después de ser dirigido por la palabra de Dios, entonces el pueblo podrá esperar el cumplimiento de la promesa de la lluvia tardía. En resumen, la lección nos habló de lo siguiente: Dios está dispuesto a respondernos, pero tenemos que pedir primero. Segundo, pedir con fe, pedir creyendo. Tercero, pedir dispuestos a aceptar en nuestra vida la soberana voluntad de Dios. Y finalmente, pedir el Espíritu para que nos enseñe a vivir victoriosamente en esta tierra. Que Dios te bendiga.